cumbia. Polaca. Cuando dices que me amas y me abrazas, te juro no te creo nada. Todo lo que yo pasé contigo, todo fue un castigo. A mi corazón ya no da más del dolor. Porque ya se te nota en tu mirada y en esos ojos que no me miran como ayer. El toque de tu cuerpo me esquiva, dando mil vueltas, ya no me quieres ver. Sabes que mi amor por ti siempre fue verdadero. Ya no me quieres más. Dices que me amas y me abrazas, te juro no te creo nada. Todo lo que yo pasé contigo, todo fue un castigo. A mi corazón ya no da más del dolor. Porque ya se te nota en tu mirada y en esos ojos que no me miran como ayer. El toque de tu cuerpo me esquiva, dando mil vueltas, ya no me quieres ver. Sabes que mi amor por ti siempre fue verdadero. Verdad, pensando me quieres más.